Dentro de poco todos nos vamos a morir por el calentamiento global. Por eso todos podemos ayudar para tener un mundo mejor. Acá les dejamos unos tips. No tirar basura al agua y también intentar no generar tanta basura. Con los paquetes de galletitas y eso, limpios y secos, ponerlos en una botella y hacer ecoladrillos. Lleva una botella reutilizable siempre en tu bolso, cartera, mochila o lo que tengas. No usar sorbetes y si usas que sean de cartón o metal. Dejar de tirar las colillas de cigarrillos a la vía pública. Todos podemos acabar con el calentamiento global poniendo nuestro granito de arena.